Hace años, este lugar fue el hogar de muchas especies de animales. Un hábitat impecable, un banco biológico donde se podía ver el milagro de la vida. Este lugar era una morada segura para peces, cangrejos, ranas y otras especies. Sus innumerables plantas subacuáticas y fitoorganismos eran una despensa segura para aves migratorias que reposaban algunas semanas luego de su largo viaje. Este lugar fue un pantano natural, un humedal. Los humedales funcionan como esponjas que en invierno absorben el agua y amortiguan las inundaciones. En verano, devuelven el agua a la tierra para impedir la sequía. Los humedales son productores de oxígeno, fábricas de vida, un tesoro valioso para la salud y el bienestar de nuestros hijos y las futuras generaciones. A la naturaleza le costó miles de años ofrecernos un paraíso como este. Pero el crecimiento urbano, caótico y sin planificación, los viene destruyendo a cada instante, minuto a minuto, segundo a segundo. Lo que un día fue un pantano limpio y cristalino, hoy se vuelve un estanque de aguas sucias y verdosas. Moles de cemento, montañas de basura y desperdicios tóxicos matan los humedales y asesinan la vida de miles de animales vulnerables e indefensos. En sus aguas plagadas de mosquitos flotan toda suerte de desperdicios. Y las contadas aves que llegan a sus orillas, en vano, buscan alimentarse entre cloacales residuos tóxicos. ¿Qué son los humedales? Un humedal es una zona de tierras bajas cuya superficie se encuentra cubierta de agua de forma permanente o intermitente, dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. La categoría de humedal comprende zonas diversas como los pantanos, aguajales, charcos, bañados, ciénagas, esteros, fangales, marismas, turberas, así como las zonas de la costa marítima que presentan anegación periódica por el régimen de mareas. También son humedales las orillas de los lagos e incluso zonas inundadas o cuerpos de agua artificiales que albergan comunidades biológicas en forma temporal o permanente. Su característica es que el agua es el principal factor que controla el ambiente y la vida vegetal y animal relacionada con él. La conservación de los humedales es importante por la alta biodiversidad que contienen, porque constituyen hábitat para especies seriamente amenazadas y porque son ecosistemas esenciales por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren. Entre los procesos hidrológicos se encuentran la recarga de acuíferos que sucede cuando el agua acumulada en el humedal desciende hasta las napas subterráneas. Los humedales intentan ser protegidos por el mundo, por la Convención Ramsar y la Convención sobre los Humedales. La Convención promueve el reconocimiento, conservación y uso racional de los humedales por su aporte a la protección del ambiente mundial y al mantenimiento de la diversidad biológica del planeta. Pero esto no impide que la mitad de los humedales del planeta hayan desaparecido. Esto ha llevado a que 2.000 millones de personas enfrenten escasez de agua, según reportó el Fondo Mundial para la Naturaleza el año pasado. Humedales en el Perú. En el Perú hay 10 humedales designados como humedales de importancia internacional o sitios Ramsar. 7 humedales son áreas naturales protegidas. En Ica, la Reserva Nacional de Paracas. En Arequipa, el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. En Loreto, la Reserva Nacional Pacaya Samiria. En Lima, la zona reservada Los Pantanos de Villa. En Junín, la Reserva Nacional de Junín. En Tumbes, el Santuario Nacional Los Manglares. Y en Puno, el Lago Titicaca. Además de ellos, El Perú posee miles de humedales en sus costas, Andes y Amazonía. Debido a su compleja ecología, el Perú posee 84 de las 104 zonas de vida del mundo, lo que determina una de las diversidades biológicas más altas del planeta. Y los humedales y el agua juegan un papel vital para conservar toda esta inmensa diversidad. Técnicamente, toda la Amazonía es un humedal, porque está lleno de ríos, quebradas, cochas y estanques perennes y temporales. En el bosque, la humedad es muy alta y los 77 millones de hectáreas de la Amazonía son irrigadas por una cantidad grandiosa de aguas que proviene de toda la cuenca hidrográfica del Amazonas. En los Andes, grupos ecologistas dan cuenta que solo en la zona altoandina existen más de 12.000 lagos y lagunas. Muchas lagunas se originan de los deshielos glaciares y favorecen la flora y fauna del lugar. En la costa, se estima que existen aproximadamente 39 humedales de la mayor importancia para aves que emigran desde el hemisferio norte y necesitan descansar, alimentarse y reproducirse hasta llegar a su destino final. Pero, ¿quién amenaza los humedales? Una gaviota que pretende volar, pero es inútil. Una realidad que están viviendo miles de aves y mamíferos. Bueno, ahogados por inanición, porque el hecho de no poder desplazarse y buscar alimento les impide comer. Una mortandad que se registra en esta cadena de humedales, que forma parte de un importante corredor natural por donde pasan las aves migratorias provenientes del hemisferio norte. Los humedales costeros son los más dañados actualmente por la expansión urbana, que los secan artificialmente, a la fuerza, para ocuparlo con fines industriales o de vivienda. El caso más alarmante es el de los humedales de Villa, en el distrito de Chorrillos, en Lima, que pasó de tener 5.000 a solo 300 hectáreas de pantanal. La Amazonía contiene innumerables humedales que están siendo afectados por los impactos de la extracción de hidrocarburos, la minería artesanal y la deforestación. Los lagos, lagunas, puquiales y otros cuerpos de agua del área andina se están secando por la actividad minera y los impactos del cambio climático que están reduciendo los glaciares andinos. Cada año, el 2 de febrero se recuerda el Día de los Humedales y es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de estos ecosistemas. Pero un día de celebración no es suficiente para defenderlos de las agresiones permanentes. Debemos solicitar a nuestras autoridades y líderes de opinión que identifiquen los humedales cuya protección nos comprometa a nivel local, regional y nacional. Asimismo, incorporar en nuestra agenda de preocupaciones este y otros temas que tiene repercusión para la vida de los actuales y futuras generaciones. Desde Servindi, informo Julio Quispe.